naufragio y sin mar. Señales que se juntan todos los males, engañándome, engañándome, engañándome, engañándome, engañándome. No soy un mono en un barco navegando a la deriva, soy una espalda mojada. Yo soy, yo soy, yo soy un niño cayuco, yo soy un niño patriota. No soy lo que esperas. Despedida.